Se activó, se vistió, ya arrancó por el baile. Ya fumó, ya tomó, quiere emborracharse con toda la. Toma y se arrebata, bata, bata. Con las amigas se activa y mata, mata, mata. Salió atrevida, fuma, toma y se arrebata, bata, bata. Con las amigas se activa y mata, mata, mata. Fanática del boom boom cuando suena. La puta cala llena, la llamo pa' salir y ya está ready la nena. Solita se altera, sexy soltera. Hoy quiere fugarse pero no con cualquiera. Y hacer lo que no se atreve a hacer. Ponerse bandida hasta el amanecer. A ella le encanta sentir calor. Dale mami, vámonos para la acción. Ella fuma, toma y se arrebata. Bata, bata. Con las amigas se activa.